Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los más, los mayoritarios en todos los aspectos. Los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran, morirán como los de Cuba, los de Playa Girón. Morirán por su única, verdadera, irrenunciable independencia. Para todos, los saludamos sumándonos a esta hora donde el espacio central de esta mañana, como ya adelantaban Ángeles y Diego, lo vamos a dedicar a recordar un rato, por lo menos, a este hombre a quien escuchábamos recién, a Ernesto Che Guevara, del cual ayer, 14 de junio, se cumplió un nuevo aniversario de su nacimiento, naciendo un 14 de junio de 1928. Y para ello vamos a tomar, en este caso, por lo menos algunos tramos de una publicación de Cuadernos de América Latina que se editaba en Argentina. Este es de octubre de 1968, el primer número de estos cuadernos, un verdadero tesoro como material que ojalá se pudiera reproducir por miles, como tantos que atesora la radio y que intentamos compartir con ustedes, dedicado este primer número, un año después de la caída en combate, a Ernesto Che Guevara, con la imagen del Che en la portada, escrito por Esteban Morales y Fabián Ríos. Es este material enteramente dedicado al Che. Y comienza la reseña, que además atraviesa no solo su vida en particular, sino la lucha colectiva recorrida por el Che en América Latina y particularmente en la lucha por el triunfo y la construcción de la Cuba socialista. Pero comienza con recordaciones del Che en Argentina. Churchill, un político de pacotilla, afirmó aquel jovencito desprejuiciado, que esa misma noche había llegado a una de las reuniones sociales en casa de los Ferreira, una familia de la oligarquía cordobesa, con el pantalón cosido por una curita. la afirmación sobre el político inglés causó estupor entre los linajudos personajes. Se estaba desprestigiando nada menos que a uno de los campeones de la Segunda Guerra Mundial. Ese era Ernesto Guevara, con su falta de convencionalismos, su vestimenta desaliñada y un desparpajo para emitir opiniones que lo diferencian de los sofisticados grupos juveniles de la burguesía cordobesa a la que pertenece socialmente, pero de cuyos valores ya no participa. Ha nacido en Rosario el 14 de junio de 1928 y es el primer hijo de Ernesto Guevara Lynch y de Celia de la Serna, un matrimonio de la clase alta tradicional de la cual solo conservan los apellidos. Por otra parte, en aquel hogar donde no caben los prejuicios monetarios o de abolengo, se vive de una manera liberal, apasionada y progresista, donde el sabor de la vida consiste en romper la rutina y en un vive como quieras. La moral allí está dada por el sentido de la justicia y de ayuda a los que la necesitaran. El padre del Che recuerda, aproximadamente cuando los varones entraron al Colegio Nacional, la familia se mudó de Altagracia a Córdoba, frente a una de las grandes ollas de Villa Miseria que abundan en Córdoba. En esa olla, Ernestito reclutó a algunos de sus mejores amigos de esa época, pero naturalmente no era una característica personal. Cualquiera de la olla entraba en la casa de los Guevara a cualquier hora del día o de la noche para buscar agua de la canilla del patio, por ejemplo. Por el año 1941 estudia en el Nacional Dean Funes de la capital cordobesa. Irónico y popular, Ernesto Guevara protagoniza innumerables episodios que lo distinguen entre sus compañeros. En esa época se convierte en un ávido lector de relatos aventureros y al finalizar la escuela secundaria acompaña a su padre en conspiraciones, a su padre peronista, pero como aclara Ernesto, en conspiraciones contra el régimen Guevara Lynch. Por aquella época, Ernestito era un chiquilín de 16 años. El antiperonista era yo, que combatía al hombre, al demagogo que había en Perón, pero no a la masa obrera. Y fíjese que tiempo después, cuando se produjo ese golpe de 1955 que encaramó nuevamente a la burguesía argentina en el poder, Ernesto nos envía una carta desde México en la cual nos demuestra lo equivocado que estábamos, cachándonos, nos dice, más o menos así. Ahora estarán muy contentos de que tomen el gobierno los grandes señorones de la burguesía criolla. Y lo aclaro, dice el padre del Che, porque en más de una oportunidad se ha querido hacer pasar a Ernesto como combatiente antiperonista. Todo lo contrario. Cuando chico lo hizo como un juego. Cuando ya tenía 25 años y un criterio político formado, no vacilaba en apoyar a la masa obrera peronista en contra del golpe gorila que se autotituló Revolución Libertadora. El doctor Ernesto Guevara. En el año 1947, toda la familia se radica en Buenos Aires y en esos días se define la vocación de Ernesto por la medicina. Un hecho singular contribuye a ello. La muerte de la abuela paterna, doña Ana Lynch de Guevara, a quien Ernesto ha cuidado durante su enfermedad. Viajero y ambulatorio, según palabras de Celia, su madre, realiza viajes al exterior como enfermero en buques de la Marina Mercante, practica deportes violentos como el rugby, a pesar del asma, que el espíritu obstinado de Ernesto irá dominando a través del tiempo. Corre el año 1951, cuando junto a Alberto Granados, Ernesto Guevara, aún estudiante de medicina, realiza su primer viaje por América. Pasa por Chile, trabaja en el leprosario peruano de Iquitos, visita la Colombia del dictador Laureano Gómez, también Venezuela, y desde Miami regresa a Buenos Aires. De estas aventuras por el escenario americano, el espíritu apasionado del futuro Che recogerá vívidas impresiones de la dolorosa realidad social del continente. En julio de 1953 se recibe de médico. Dio 12 materias en algo más de 6 meses para finalizar de una vez su carrera, especialista en vías respiratorias. Sin embargo, abandona un brillante porvenir profesional porque la semilla de su búsqueda sudamericana comienza a florecer. Cuando parte rumbo a Bolivia, desde la ventanilla del tren, tiene palabras premonitorias para quienes van a despedirlo. «Aquí va un soldado de América», grita. Y nosotros, cuenta el padre, yo y Celia, no entendíamos bien qué había detrás de aquellas palabras. Yo creo que por esa época tenía prefijado su futuro. Todo lo demás era circunstancial para él. Y a pesar de que nunca me metía en sus asuntos sentimentales, le pregunté que si se iba en un viaje tan largo, ¿qué haría la chica de Ferreira, que era su novia? Y que me espere, me contestó. En la capital paceña vive bajo el gobierno revolucionario de Paz Estenssoro, cuyo poder ha surgido de una sublevación popular entre luchas de mineros con los dueños de las minas. Y a pesar de que dedica sus horas a la observación de la arqueología indígena, extrae conclusiones radicales de la situación boliviana. Hasta que no se combatan las causas de la miseria y el aislamiento espiritual de los indígenas, la lamentada revolución no adquirirá categoría de tal. Será, en el último de los casos, una caricatura de revolución. Con otros argentinos, sigue rumbo al Perú, donde las ruinas de Cusco y Machu Picchu le recuerdan la grandeza del indio, ayer aplastado por la barbarie del conquistador español y hoy sumido a los caprichos de la explotación de una minoría latifundista que, junto con los banqueros, importadores y compañías extranjeras, aprovechan el trabajo de casi un millón de campesinos. En Ecuador, donde la miseria del pueblo es similar a la peruana, viven unos meses y de allí parte rumbo a Panamá, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, que pasarán ante sus ojos de rebelde como la repetida visión de la América explotada. Guatemala, tierra que arde en la banda del trópico, es abordada por el grupo en enero de 1954. Como la sombra de la sombra hacia la selva se adentró, días enteros caminó con el fusil y la razón. Entre las lianas reposó, sobre las víboras cruzó, de clara pólvora vistió y a los pastores desplegó, buscando fuerzas para hallar la libertad. Y seguimos leyendo de Comandante Che Guevara, una revista de Cuadernos de América Latina, Esteban Morales, Fabián Ríos, los autores, leyendo sobre el Che y sobre esa primera etapa, ¿no?, que habíamos quedado en ir a Guatemala. En la capital guatemalteca se hospedan en una pensión que se ha convertido en un colmenar de exiliados, peruanos en su mayoría. Allí Ernesto conoce a Hilda Gadea, maternal muchacha y diligente secretaria del grupo Aprista, quien ayuda económicamente a Ernesto y sus compañeros. El andariego argentino se deleita recorriendo monumentos arqueológicos indígenas, pero su verdadero deseo es trabajar para el régimen de Arbenz, con el que simpatiza. Otro mecenas de los exilados, el ex canciller Raúl Ocegueda, lo recomienda para que se ofrezca como médico. Guevara solicita cumplir la noble función en medio de la selva entre los campesinos indígenas, pero el empleo no llega a concretarse y Ernesto Guevara continúa a merced de la fraternal bohemia de los exilados. Mientras tanto, Guatemala está viviendo los momentos previos a su tragedia. Ese país que tiene como símbolo al Quetzal, colorido pájaro, que cuando lo aprisionan muere, ha podido elegir libremente a sus gobernantes solo dos veces a través de 150 años de vida independiente. Estos gobiernos fueron los de Arévalo y Arbenz. Y como expresara Enrique Muñoz Meany, nuestro país se reduce a un diálogo entre un liberalismo claudicante y una casta conservadora. La tercera voz rara vez ha sido la del pueblo, sino la voz dominante del amo extranjero, del monopolio internacional que las oligarquías se prestan a servir sin condiciones ni escrúpulos. Desde la presidencia de Arévalo, Guatemala caminaba por nuevos senderos, con pasos débiles, pero con posiciones que iban siendo progresivamente antiimperialistas. Ahora es el coronel Jacobo Arbenz, sucesor de Arévalo, quien ensaya una singular reforma agraria, que perjudica en especial a una poderosa compañía yanqui, la United Fruit Company, despojándola de sus tierras sin uso. Esta actitud también afecta a la clase terrateniente que baila con el compás impuesto por el gendarme país del norte, que desde Washington ausculta los latidos del corazón de América. No puede ser, esto no puede seguir así. Insubordinación, comunismo, anarquía, gritan los sobrinos del tío Sam, heridos en lo más profundo de sus bolsillos. Y el pulpo monopolista comienza a mover sus tentáculos de donde salen a raudales dólares y amenazas. Los primeros para Castillo Armas, sátrapa de la sedición. Las segundas para Arbenz y su gobierno reformista. En el mes de junio de 1954, Ernesto Guevara presenciará el desenlace de una de las fechas ignominiosas del almanaque latinoamericano. Arbenz había dicho: si la independencia y la riqueza de nuestro pueblo fueran incompatibles, que por suerte no lo son, estoy seguro de que la gran mayoría de los guatemaltecos preferiríamos seguir siendo una nación pobre, pero libre, y no una nación rica, pero esclava. La masa popular de Guatemala, campesinos, obreros y sectores de clase media, comparte a todas luces este criterio. Pero el sentir popular no importa a los enemigos de afuera y de adentro, y el canal por donde se deslizó la traición fue el ejército. Parte de esa misma oficialidad en la que había confiado el coronel Arbenz. Pero Foy, embajador de los Estados Unidos y de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, es el verdadero motor del golpe reaccionario. Tiende hábilmente sus redes, logrando que los mensajes que vienen del frente de lucha contra la invasión de Castillo Armas sean conocidos por él para mantener informado al oficial traidor a su pueblo. Los sindicatos y organizaciones estudiantiles piden armas para luchar contra la tropa mercenaria, pero Arbenz, que no calibra lo desesperante de la situación, se las niega y sigue confiando ciegamente en su ejército, que de hecho ya ha derrumbado uno de los pocos gobiernos americanos con una posición decididamente antiimperialista. Él, más que argentino-americano, Ernesto Guevara, siente aquella afrenta como suya. Sobre todo, dice el Che, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario, escribiría el Che años más adelante, ¿no? E inicia la ruta de la acción, que luego será la médula de su vida. mediante una desesperada maniobra, intenta formar batallones de obreros, empleados y estudiantes para que tomen los principales lugares estratégicos: la embajada estadounidense, la catedral, desde donde estallan las salvas para que la aviación enemiga pueda situar el lugar del bombardeo, y otros sitios claves. Enterado el embajador argentino Sánchez Toranzo de que la vida del loco argentino, entre comillas, corre peligro, se aboca a la tarea de encontrarlo. Cuando lo halla, lo pone al tanto de la riesgosa situación. Guevara no cree tener tanta importancia como para ser eliminado y tozudamente insiste en la formación de los batallones populares. Pero el argumento de Sánchez Toranzo lo vence. Sería inútil cuidar lo que los guatemaltecos no cuidan. Arbenz ha renunciado. Guevara acepta la dramática realidad. Y a pesar de que la embajada argentina le ofrece la repatriación, decide no regresar a su país. México será su próxima etapa y la última de la búsqueda sudamericana. Después hallará definitivamente su derrotero. La batalla de Guatemala imprime profundas huellas en Ernesto Guevara, el futuro comandante guerrillero, porque si bien el joven revolucionario no es muy importante en la crisis política social de ese país, recoge en ella valiosas experiencias que más tarde le servirán para salvaguardar a la Revolución Cubana. La más importante será la de que todo gobierno que adopte una clara posición antiimperialista decida implantar medidas populares y pretenda terminar con las oligarquías nativas, debe erradicar para siempre al ejército profesional y sostenerse en el pueblo armado, único aval para mantenerse en el poder. Que trae el resplandor como un cierto rumor, tierra que no se ha de callar, alma de Guayacán. Arrímale fuego al carbón, arrímale. La verdad que tendríamos que editar un disco, Ángeles, con toda esta selección de canciones. Sí. Pero editarlo nosotros como radio. ¿Te acordás? Sí, hemos hecho, claro. Aquel del Che que se hizo. ¿Cómo se llamaba? Hicimos también aquello de canciones revolucionarias. Las 40 canciones revolucionarias. Pero hubo uno del Che. No me acuerdo cómo se llamaba, impresionante. Reeditarlo, pues se vendieron todos, quedaron más. No quedó nada. Porque hay canciones que muchos no conocemos, ¿no? Y que vale la pena traer al presente, como estamos trayendo tramos de esta publicación del el número 1 de octubre de 1968, Cuadernos de América Latina. Después lo vamos a mostrar en la cámara aquí del estudio, en el canal en vivo de la radio en YouTube, la 36 en vivo, para que puedan verlo, y a poner algunas fotos en nuestras redes de este precioso material que tenemos el privilegio de tener y del cual estamos compartiendo una primera parte que resume el camino que empieza a recorrer el Che desde el sur, argentino de Rosario, va hacia el norte recorriendo la realidad de América Latina e ingresando en el camino revolucionario que lo proyectara históricamente luego, ¿no? Llegando a México después de la experiencia tan dura de Guatemala, México es en ese momento uno de los pocos países americanos donde se respira cierta atmósfera de libertad. A sus playas arriban oleadas de refugiados políticos de otros países. Ernesto Guevara se gana allí la vida como fotógrafo callejero, junto con su amigo Julio Roberto Cáceres Valle, el inolvidable Patojo, quien años más tarde inmolara su vida en la guerrilla guatemalteca. También se reencuentra con Hilda Gadea, con quien se casa y tiene su primera hija, Hildita. Hacia un acontecimiento trascendental lo llevará su compañera. presentándole a Raúl Castro Ruz, con quien simpatiza inmediatamente y cultiva una amistad entrañable. Este joven exiliado cubano es hermano del legendario Fidel Castro, de quien ha escuchado hablar ya el Che en Costa Rica y Guatemala. En aquel momento comienza a creer en la realidad de la novelesca hazaña de los cubanos, la toma del cuartel Moncada, realizada el 26 de julio de 1953, y la sangrienta represalia del dictador Fulgencio Batista. Piensa que toda aquella empresa de los patriotas caribeños podría definirse con las palabras de Marx sobre la Comuna francesa. Era como tomar el cielo por asalto. Noches más tarde, está frente al gigantón y eufórico líder del flamante movimiento 26 de julio, Fidel Castro. Lo conocí en una de esas noches frías de México y recuerdo que nuestra primera discusión versó sobre política internacional. A pocas horas de la misma noche, en la madrugada, era yo uno de los futuros expedicionarios. Fidel Castro veía en México un terreno neutral para preparar militarmente a sus hombres e iniciar la Quijotada del siglo, según alguien lo calificara. Empezaba una tarea durísima para los encargados de adiestrar a esa gente en medio de la clandestinidad imprescindible en México, luchando contra el gobierno mexicano, contra los agentes del FBI norteamericano y los de Batista, contra esas tres combinaciones que se conjugaban de alguna manera y donde mucho intervenía el dinero y la venta personal. Además, había que luchar contra los espías de Trujillo, contra la mala selección hecha de material humano, sobre todo en Miami, y después de vencer todas estas dificultades, debíamos lograr algo importantísimo: salir, y luego llegar, y lo demás en esos momentos no parecía fácil. Años más tarde, como autorizado líder de la revolución triunfante, convertido en el nervio teórico de aquel proceso social, el comandante Che Guevara, en sus notas para el estudio de la ideología de la Revolución Cubana, analiza cuál era, en la etapa mexicana, el objetivo principal de los revolucionarios del movimiento 26 de julio. Antes del desembarco del Granma, predominaba una mentalidad que hasta cierto punto pudiera llamarse subjetiva: confianza ciega en una rápida explosión popular, entusiasmo y fe en poder liquidar al poderío batistiano por un rápido alzamiento combinado con huelgas revolucionarias espontáneas y la subsiguiente caída del dictador. El movimiento era heredero del Partido Ortodoxo y su lema central era vergüenza contra dinero, es decir, la honradez administrativa como idea principal del nuevo gobierno cubano. Algún día esta cuadra va a ser como vos querías. El jefe de la expedición trabaja febrilmente en la tarea de organizar la expedición armada hacia la isla, que años después y a pocos pasos de la metrópoli imperialista refulgiera como una antorcha iluminando la noche latinoamericana. Un veterano de la Guerra Civil Española, el coronel Alberto Bayo, tiene a su cargo la instrucción militar del grupo y distingue a Ernesto Guevara como el mejor alumno. Mi primera impresión al escuchar las primeras clases fue la posibilidad del triunfo, que veía muy dudosa al enrolarme con el comandante rebelde, al cual me ligaba un lazo de romántica simpatía aventurera y la consideración de que valía la pena morir en una playa extranjera por un ideal tan puro, dijo. A medida que pasaban los meses, la empresa se agigantaba, cobraba realidad. Desde un rancho mexicano y estando Guevara como jefe de personal, se realizaron los últimos preparativos para salir en 1956, pero la policía mexicana, instigada por la dictadura batistiana, apresó a Fidel, a sus seguidores y todo el armamento. Aquello demoró el inicio de la última parte de la primera etapa. Hubo quienes estuvieron en prisión 57 días, contados uno a uno, con la amenaza perenne de la extradición sobre nuestras cabezas, somos testigos el comandante Calixto García y yo. Pero en ningún momento perdimos nuestra confianza personal en Fidel Castro. Y es que Fidel tuvo algunos gestos que casi podríamos decir comprometían su actitud revolucionaria en pro de la amistad. Recuerdo que le expuse específicamente mi caso, un extranjero ilegal en México, con toda una serie de cargos encima. Le dije que no debía de manera alguna pararse por mí la revolución y que podía dejarme, que yo comprendía la situación y que trataría de ir a pelear desde donde me lo mandaran y que el único esfuerzo que debía hacerse eco para que me enviaran a un país cercano y no a la Argentina. También recuerdo la respuesta tajante de Fidel: yo no te abandono. Y así fue. Hubo que distraer tiempo y dinero preciosos para sacarnos de la cárcel mexicana. Estas actitudes personales de Fidel con la gente que aprecia son la clave del fanatismo que crea a su alrededor, donde se suma una adhesión personal que hace de este ejército rebelde un bloque indivisible. Este es un recuerdo que hace en su momento el Che. Luego, en el mayor secreto y evitando todo contacto público, se realizaron por segunda vez los preparativos. Días más tarde, en un insólito yate, una insólita tripulación, al grito de «seremos libres o mártires», iniciaba un periodo histórico. La esperanza de un pueblo los acompañaba. Mañana sería la de América Latina. Para el hombre nuevo, su sangre vendrá de todas las sangres, borrando los siglos del miedo y del hambre. Por brazo un fusil, por luz. Para irnos a la pausa, hoy arrancaba Mañanas de Radio escuchando una declaración que el Che hacía en la Sierra Maestra, ¿no? Exacto. Presentándose de alguna manera internacionalmente. Luego del triunfo, que no salteamos tanta parte de la historia, el Che asume distintas responsabilidades frente al Instituto de Reforma Agraria y frente al Ministerio de Industria, donde la revolución se proponía, por supuesto, desarrollar un área estratégica. Y para irnos a la pausa vamos a escuchar una partecita cuando el Che, en un acto en el Ministerio de Industria, en esa etapa del Che como constructor del socialismo, ¿no? Una vez tomado el poder en Cuba, hace un balance de cómo viene trabajando el ministerio, usando el humor, también la ironía que lo caracterizaba. El ministerio completo ha cumplido su plan de producción al 100%. ¡Qué aplauso! Un solo mes lo cumplió. Y aplaude. ¿Cómo sería si hubiera cumplido todos los meses? Pero bueno, hay una cosa interesante. Ese mes en el cual se cumplió fue ese mes pasado. El mes de julio, es decir, el mes donde hubo una movilización para las metas y donde toda la gente le metió el hombro atrás. Una vez nosotros hablábamos de que era necesario crear ese espíritu creativo en el trabajador para que ayude a los técnicos y a los técnicos administrativos también a mejorar la calidad del trabajo y a extraer toda esa gran riqueza potencial que está en nuestro subsuelo a veces, en nuestros almacenes otras, y que no podemos coordinar por falta de materias primas, por falta de una tecnología adecuada, por falta de organización.